En un sillón mi viejo recostado, hacia el cielo los ojos tenía fijos, pidiéndole a mi Dios glorificado la dicha y el placer para sus hijos, la dicha y el placer para sus hijos. Él mi padre, mi amigo más sincero, compañero y hermano confidente, arcángel tutelar que yo venero, y a quien amo y respeto tiernamente, y a quien amo y respeto tiernamente. Que Dios te bendiga, Padre, en tu día. Si estoy triste, mi padre es mi consuelo, porque es muy especial, amable y tierno. Él me encanta, mi dicha, él es mi cielo, que viajará conmigo hacia el eterno, que viajará conmigo hacia el eterno. Él es todo mi encanto, mi alegría, y en su marcha tras él yo voy en pos. Él es siempre mi grata compañía, yo a mi padre lo adoro como a Dios. Él es siempre mi grata compañía, yo a mi padre lo adoro como a Dios. Él es todo mi encanto, mi alegría, y en su marcha tras él yo voy en pos. Él es siempre mi grata compañía, yo a mi padre lo adoro como a Dios. Él es siempre mi grata compañía, yo a mi padre lo adoro como a Dios.